Bienvenidos, cibernautas, a este primer programa que esperamos sea el inicio de una serie fructífera, o como diría Claude Rains, el inicio de una larga amistad con los cinéfilos del ciberespacio. El programa es Cine Forever, una producción de cineforever.com, donde podrán encontrar la página www.cineforever.com, todos los comentarios, una serie de comentarios sobre el cine, el cine actual y clásico. Este programa está conducido por Jorge Rodríguez Nieves y su servidor Gustavo Arturo de Alba. Jorge, te veo muy atareado checando las noticias del cine. Sí, don Gus, pues ahí estamos revisando qué es lo más importante que ha salido de lo que va de esta semana. De igual manera, creo que esta va a ser una relación muy fructífera con todos los internautas que visitan Cine Forever y que ahora, bueno, pues nos pueden escuchar. Yo creo que por ahí algunos llegaron a escribir algunas de las locuras que por ahí posteé en alguna ocasión. Desafortunadamente, por razones laborales, no pude continuar como quisiéramos, pero aquí vamos a estar, me van a escuchar muy a menudo y ojalá vengan más amigos a acompañarnos a estas emisiones. A ver, ¿qué noticias frescas tienes? Bueno, primero está el famoso estreno de la película Crepúsculo. Esta película está basada en un libro de una escritora que se llama Stephanie Meyer, quien es para muchos la heredera natural de Anne Rice, aunque debemos apuntar que, bueno, hay una diferencia enorme, aunque Anne Rice tampoco no es merecedora del Nobel. Es una escritora, aunque muy barroca, pero muy compleja. Es una escritora más completa en todos los sentidos. Se recordarán esa autora de Entrevista con el Vampiro, que escribió por ahí a mitad de los 70s. En su momento se pensó que la iba a adaptar y que el personaje principal del vampiro Lestat iba a ser John Travolta. Finalmente acabó siendo a mediados de los 90 Tom Cruise. En la actualidad, bueno, pues Crepúsculo es un fenómeno literario. Son 4 novelas hasta la fecha. La primera es esta que recibe este nombre. Y pues la están vapuleando los críticos. Simple y sencillamente Roger Ebert, Michael Sullivan, todos la están haciendo pedazos. Todos coinciden en que esta película pues no es más que un producto realizado para los jóvenes, para los adolescentes. Es una película que no tiene mayor pretensión que divertir a los jovencitos. Entonces, pues es una historia de amor, muy mona, que sin lugar a dudas va a traer bastante taquilla. Va a ser quizá la película más taquillada del otoño, si no se le cruza por ahí algún otra película como Madagascar, que son ya éxitos de mano garantizados. Esto es quizá la noticia más importante, don Gus. ¿Cómo ve? ¿Qué opina usted de estas novelas de vampiros adaptadas al cine? Bueno, el género del terror no es exactamente uno de los géneros favoritos. He visto algunas de las películas, pero no lo sigo a profundidad. Sí conozco la película Entrevista con Vampiro, por Coppola. No, es Coppola, es, de hecho, parece que fuera Coppola, pero no, es Neil Jordan. Es un director de Neil Jordan, el director de El Juego de las Lágrimas. Ah, claro, Coppola hizo Drácula. El Drácula de Coppola, exactamente. Perdón. Pero pues realmente no conozco nada de esta autora de Crepúsculo, ¿no? Para que te abundo en la ignorancia. Lo que también tengo entendido que se estrena la nueva película de Bond, y que tampoco parece ser esta nueva película protagonizada por Daniel Craig sea muy bien ponderada. No, definitivamente no. Tuve la oportunidad de ir a revisarla el viernes pasado, don Lucy. No hay nada nuevo, no hay nada bueno. Me llamó la atención un tramo de la película. Digo tramo porque parece que la recorrí porque acabé muy cansado, de hecho dormí en los últimos minutos. parecía que estaba viendo una película de González Iñárritu. Inclusive la música, el gesto de los actores. Hay que reconocerle a Daniel Craig que es un buen actor. Creo que es demasiado actor para ser James Bond. Pero sí aparece como un tramo de Babel, entre Babel y 21 gramos, muy curiosa. Inclusive pareciera que la música era es obra de este, del argentino que hizo la música para las películas de Iñárritu. Pero pues no, es de David Arnold, un músico de oficio que ha hecho algunas partituras interesantes, pero nada relevante. ¿Está basada en alguna de las novelas de Ian Fleming o esta sí ya realmente se sale de las adaptaciones de las novelas de Ian Fleming? Se sale por completo de las novelas de Ian Fleming. Este es una continuación natural de Casino Royale, la anterior película que también protagonizaba Daniel Craig. Pero ahora lo interesante o lo curioso es que uno de los guionistas es Paul Haggis. Paul Haggis es, si lo recordarán, el director, es el guionista de Crash, una película que ganó el Oscar sorpresivamente hace algunos años, en la que narra historias entreveradas de personas que viven en Los Ángeles. Este cine coral que ha tenido últimamente mucho éxito, de la CIA al estilo de Richard Attenborough. Bueno, pues sí, es una película interesante, pero como que también sobrevaluada en todos los sentidos. Bueno, no hay que olvidar que Crash recibió el premio Oscar por el temor de la Academia, o de cuidado del juez, de los miembros de la Academia, para premiar Secreto en la Montaña. Bueno, sí, obviamente es una película que toca abiertamente y sin cortapisas el tema de la homosexualidad entre dos hombres, los vaqueros, atenta contra el símbolo máximo de la bandería norteamericano, que como dice un buen amigo, Miguel Epe, que le mandamos un saludo y seguramente nos escuchará, y si son muy chauvinistas, con toda la razón. Pero sin lugar a dudas, yo creo que este guionista, tocando un tema, una película que no tiene más trasfondo que mostrar a un superhéroe que es capaz de hacer cualquier cosa, se mete en camisa de once varas y hace una película demasiado pesada, incluso demasiado introspectiva para lo que es realmente el tema de las películas de Bond. Yo estoy seguro que los seguidores del clásicos que adoraron a Sean Connery, que veneraron a Pierce Brosnan, o que también admiraron, aunque muy cómicas, las de Roger Moore, ya no se sienten comprometidos ni identificados con este cine nuevo de Bond. Pero yo diría que el único Bond se llama Sean Connery, y los demás no fueron Bond. Pero eso es simplemente alguien porque, obviamente por las diferencias de edades entre usted y yo, significa que yo empecé a ver la serie desde Doctor No en años juveniles. Ya lo fue usted, comenzó a ver la serie con Pierce Brosnan o el otro anterior. Yo empecé con Roger Moore. De hecho, la primera película de Bond que yo vi, que me encantó, que tenía 5 años, vi Octopus, que es una de sus películas más fantasiosas. Que bueno, recordar, pero yo estoy más apegado al cine de fantasía y ciencia ficción. Ya hemos platicado, ya se volverán antológicas nuestras discusiones sobre esos géneros. Pero precisamente esto de Bond nos lleva a algo. Casino Royale ya indicaba la versión de Daniel Craig, pero no hay que olvidar que el primer Bond que se lleva a la pantalla es la novela de Casino Royale, pero se llevó en 1955 para la televisión con con Nelson, y que tuve oportuna de ver ya una vez que la pasaron en Finsanar, en el canal de televisión Finsanar, y luego se hizo otra vez Casino Royale, que fue la única novela que no vendió a Ian Fleming originalmente. Se hizo una versión de Casino Royale en 1966 con 5 directores, y que era una mezcla, un champurrado, con Woody Allen, con muchos Bonds, entre los cuales estaba Woody Allen, Peter Sellers, David Niven. Pero el Casino Royale de Daniel Craig, del nuevo Bond, ya nos daba la pauta de que le estaban frenando al exceso de imaginación y trataban de darle verosimilitud a las acciones de todos. ¿No será que por ahí anda tu enfado con la actual vuelta de tuerca a Bond, que tú quisieras que hiciera el despilfarro de imaginación y de aventuras cada vez más inverosímiles, y que en la medida que lo acerquen a una, a un comportamiento más cercano a la realidad, es lo que no te gusta sobre el Bond actual? El problema, don Gus, es que ya lo volvieron aburrido. Ya no es el Bond de espectacular que llamaba la atención por sus juguetitos y por sus coches y porque resolvía las cosas de manera más creativa posible. Ahora se ha vuelto un Bond aburrido, o sea, un Bond con el que ya no se antojaría platicar con él. Ya el, yo no creo que ningún joven se identifique con algún Bond. Entonces, yo quisiera pues, que escucháramos un poco el tema de James Bond y regresamos en unos momentos. ¿Qué les parece? Entonces escuchemos el tema de James Bond. Sin embargo, insisto, don Gus, creo que ya se acabó ese James Bond que atraía y se volvió un James Bond muy introspectivo, que quizá es una tendencia que se está viendo en casi todos los superhéroes. También Batman se volvió muy introspectivo, ya lo vimos en Caballero de la Noche. Superman se ha vuelto muy introspectivo, pero quizá el exceso de reflexión no exime de yo, si voy a ver una película de James Bond, pues yo espero eso. Y sin embargo han caído en copiar, y de una manera muy mareada, secuencias de que vimos en las películas de Bond, protagonizadas por Matt Damon, que tenían la característica de la cámara se movía mucho al momento de las persecuciones, que en ciertos momentos llegaba a marear. Esto lo trae mucho también la nueva película de Quantum of Solace. Y la verdad es muy cuestionable. Son aspectos muy cuestionables. Yo le recomiendo que vaya a verla y que tome en cuenta de que ya no es ese Bond ultra divertido, sino más bien un Bond que ha rayado en lo dramático, pero que tampoco convence su dramatismo, siento yo. Veo que en cuanto a efemérides, este programa estamos transmitiendo este 20 de noviembre. La efeméride de hoy es la de recordar a Jean Tierney, una actriz que nació en 1920 y murió el 6 de noviembre de 1991. Obviamente, su película clásica, tú quizá si la has visto, ahora que es un film de culto. Pero en 1944, cuando se realizó Laura, no era precisamente un film de culto. Es una de las obras maestras de Otto Preminger del cine negro. Y el rostro enigmático de Jean Tierney ayuda mucho precisamente para esa aura de misterio que necesitaba el personaje de Laura, que aparentemente inicia la película con su supuesta desaparición de que alguien la ha matado en su departamento. El detective Dan Andrew se enamora de ella al contemplarla en un cuadro en su casa. La película puede tomarse en un sentido onírico desde el momento en que hay la atracción y el enamoramiento fanático de un policía hacia una muerta, y luego el ejercicio que hace la creación que hizo Clifton Webb del personaje de Waldo es otra de las grandes ventajas de esta película. Recuerden ustedes que estamos en el Café Don Gus de la calle de Zaragoza, en el Café San Antonio, administrado por Don Gus y su hijo Armando, aquí en las calles de Zaragoza. Este es el programa de Cine Forever, que se realiza desde Aguascalientes, centro de México, para todo el mundo. Jean Tierney es una actriz que fue de mis favoritas, o es de mis favoritas, sobre todo por eso, por esa aura de misterio y de cierta interrogación a la que da lugar su rostro. Inclusive mira la foto que tú tienes aquí, tú mismo, no esta, no la otra. Tú dime qué piensas de ese rostro. Ah, es una mujer enigmática, difícil de descifrar, con facciones finas que en su conjunto hacen una belleza bastante singular, pero que no es tampoco una belleza llena de excesos o de exuberancia, sino más bien una belleza mesurada, y sus ojos transmiten como un cierto resguardo. Además, los ojos, que tenían un cierto rasgo oriental, le permitieron también interpretar algunas películas en las que su personaje tenía antecedentes de orientales, como en China Girl, que por cierto esta película va a pasar en estos días en Cinecanal Classic, para que si usted logra o tiene acceso a este canal en su TV, en su televisión de paga, la siga. Es una buena película dirigida por Henry Hathaway en 1942, de guerra, China Girl. Pero sobre todo Jean Tierney destacó en el cine negro, en varias películas dirigidas por Otto Preminger, como fue Where the Sidewalk Ends y en Whirlpool, Torbellino. En fin. Es muy interesante, Don Gus, aquí la actriz Jean Tierney, que nos dejó en 1991, indudablemente una de las grandes bellezas, de esas que ya no se ven mucho últimamente. Alguien mencionaba que no hay los suficientes papeles para las mujeres en la actualidad. Yo más bien creo que falta talento histriónico femenil, quizá por falta de oportunidades o por exceso de clichés, pero sí sería bueno que se le diera una reestructuración a la filmografía donde las mujeres tuvieran una preponderancia más interesante, como definitivamente lo tuvieron durante el periodo del cine negro, que fue desde los 30 hasta los 50. Recuerden que estamos transmitiendo el programa Cine Forever desde el Café San Antonio, localizado en las calles de Zaragoza, en Aguascalientes. y que pueden escribirnos a crisol@prodigy.net.mx y vernos desde la ver en, y pueden revisar nuestra página en internet www.cineforever.com, donde encontrarán una serie de comentarios por varios amigos aficionados al cine, en que lo mismo encontrará notas sobre los estrenos actuales como referencias al cine clásico. Bueno, don Gus, ¿usted cree, está familiarizado a lo mejor porque a su hijo Diego le gustaba mucho ese grupo y le sigue gustando y es un gran seguidor? Yo hasta la fecha lo veo con sus audífonos escuchando canciones y hasta el cansancio de esa gran banda que se llama la banda Timbiriche. ¿Usted cree que Timbiriche se preste para algo serio? Bueno, se puede prestar para serio o se puede prestar para una reflexión nostálgica de las épocas infantiles de los que hoy tendrán 30, 35 años, ¿verdad? Bueno, pues resulta, don Gus, que acaban de hacer un documental sobre Timbiriche, pero lo que llama mucho la atención es que el documental de Timbiriche lo dirige uno de los mejores documentalistas de México, Carlos Markovich, quien recordará hermano de Alejandro Markovich, el guitarrista de Caifanes durante mucho tiempo. Bueno, pues Carlos Markovich lo siguió, a ese les tiene mucha estima, creo que parece que lleva una relación de mucha amistad con Benny Ibarra, y se aventuró a seguirlos en su última gira, ahora que ya están pues más maduritos, que ya no son exactamente aquellos niños que se vestían como astronautas con drogas en los años 80, de amarillo y de azul, con grandes sombreras, y lo sigue y hace un documental interesante a la usanza de Rhythm and Home, o de Truth or Dare de Madonna, Rattle and Hum de U2. Hay otro documental por esa época de Paul McCartney. Recientemente los Rolling Stones también acaban de sacar un documental sobre su reciente gira, Shine a Light se llamó, Enciende una Luz. Y bueno, pues ahora Markovich hace lo propio con Timbiriche, pero yo me pregunto una cosa, bueno, ¿y qué no ameritará un documental de esta envergadura, el Tri? ¿No ameritará un documental de este tipo La Sonora Santanera? ¿Por qué Timbiriche? ¿Será por la influencia pop que tienen los mexicanos? ¿O a qué se deberá? He oído y he leído no malos comentarios sobre este documental. La manufactura de Markovich es indiscutible. Sin embargo, bueno, ir a ver una obra de Markovich amerita escuchar una vez más Tú y yo somos uno mismo, y esas canciones que tanto le gustan a Diego. Yo creo que Diego, es más, está a punto de ir a ver la película. Yo lo veo ya ansioso de ir a verla. Mira, Jorge, cuando estaba en la universidad y teníamos clases con el maestro Fernando Benito de redacción, él nos solía repetir una frase, y que me la hiciste recordar tú ahorita y un poco antes, cuando hablabas del problema de que algunos críticos consideraban que de la película Crepúsculo, que porque se queda demasiado intrascendente, porque se perdió el tiempo en esas cuestiones espectaculares. Es decir, hay quien cree que hay grandes temas y que todos los grandes temas son los que deben de ser tratados. Y por lo regular, los grandes temas suelen dar, cuando se toman así y se abordan así, suelen dar obras aburridas. Porque se les trata con tal solemnidad y con tal respeto que terminan cayendo en el aburrimiento por no saber encontrar el tono de la narración. Entonces, la frase que decía Fernando Benítez es que no hay grandes temas y que uno no debe de preocuparse por encontrar el gran tema. Lo que debe uno de preocuparse es por saber narrar correctamente. Entonces, no hay grandes temas, lo que hay es grandes narradores. Y si Markovich, lo que aparentemente puede ser intrascendente o fútil, como es una gira de despedida de Timbiriche. Pero sabe encontrar el tono y la medida para hacernosla interesante y contárnosla de una manera tal que nos impacte. Ahí puede estar el gran tema en esa circunstancia. O sea, uno puede ver que muchos de los grandes reportajes de los grandes escritores son a partir de detalles nimios, aparentes, pero que ellos le logran encontrar el sentido humano. Es decir, encontrar el sentido humano a tu historia es lo que le puede ser el gran tema. Totalmente de acuerdo con usted, don Gus. Y un claro ejemplo de esto es A Sangre Fría, de Truman Capote. A partir de un asesinato, parecer intrascendente, crea una historia aterradora y hace una descripción casi nociva de los personajes que de alguna manera llega uno a casi hasta querer eximirlos de sus delitos por la intimidad que se llega a tener. Definitivamente es una película que quizá acompañe a Diego a verla, sí, yo creo que sí, son tantas sus ganas. Vamos a hacer todo lo posible por aguantar que Princesa Tibetana y todas esas canciones pues no laceren el esfuerzo de Markovich, que como bien dice aquí la sinopsis, dice, él no es fan de Timbiriche y eso hace más interesante el producto. O sea, habrá que ver cómo le quedó el documental de Timbiriche. Bueno, ya que has mencionado A Sangre Fría, de Truman Capote, quien inició con ella lo que se llamó la novela no ficción, en Cine Canal, está pasando, y tuve oportunidad de ver la de Infame. Ya había visto la otra versión de Capote, la de la más famosa, la que le dio el Oscar a Philip Seymour, y no conocía Infame, donde uno de los asesinos es Daniel Craig, por cierto, el del asesino que establece una relación, que yo creo que hubo una relación homosexual, o que por lo menos ahí se maneja claramente las tendencias homosexuales en ese asesino, y quizá de allí la misma identidad de Truman Capote con él. Y que precisamente uno de los grandes problemas es que si tú ahondas mucho en las motivaciones y en el conocimiento de algo, empiezas a explicártelo, y entonces puede ser esa la razón por la que quizá llegas hasta sentir lástima por esos dos asesinos en A Sangre Fría, porque Truman Capote los humanizó, y pudimos entender cuáles eran las causas o las circunstancias que los habían llevado hasta ese grado de asesinar a sangre fría a una familia, y que se habían equivocado del lugar en donde debían de hacer el robo. Sí, totalmente de acuerdo, don Gus. Y bueno, también queremos aquí mandarle un saludo a Víctor de Paul, que está aquí acompañándonos, que está aquí tomándose su ya casi religioso cafecito nocturno con el Pepón, que también ahí está, que no le falla, que son clientazos ya clásicos del Café San Antonio desde ya varios años. Los invitamos que también visiten este tradicional café que está ubicado en la calle Zaragoza, y que ahora que está quedando preciosa la calle, pues el café va a ser una atracción más de esta obra que se está terminando por parte de, bueno, de nuestros amigos del municipio. También un saludo a todos ellos, donde ahí tenemos el placer de compartir con ellos. Y bueno, también estoy notando que están poniéndose de acuerdo con Diego para ir a ver el documental de Timbiriche, están muy emocionados. No sabían, se enteraron por Cine Forever, don Bus. Ese es el propósito de este programa, indiscutiblemente. Y bueno, pues pasemos a otros temas. ¿Qué le parece, don Bus? Más bien hagamos un intermedio musical. Ya había sugerido que estos intermedios musicales que nos sirvieran para entrar a alguna pauta de la comedia musical, iniciáramos escuchando Singing in the Rain, de la famosa película Cantando en la Lluvia, que es el clásico de clásicos de cine musical. Pero nuestro productor ejecutivo, Diego de Alba Casillas, que está en los controles técnicos, no nos ha obedecido y él ha preferido iniciar nuestro periplo por la comedia musical trayéndonos una de las piezas de la comedia que está actualmente en cartelera con esa extraordinaria Mr. Mary Street, y que es Mamma Mia. Escuchemos pues una de las canciones de la comedia musical Mamma Mia, que ya algunos especulan que podría estar por lo menos en el quinteto de las mejores películas del 2008 para la entrega de los Oscars, aunque cabe advertir que casi nunca, son muy pocas más bien dicho, las películas musicales que han logrado conquistarles aquí. La Academia no le concedió el Oscar a Cantando en la Lluvia porque resultaba una película demasiado jocosa, y entonces ya vi, y como ya habían premiado el año anterior a uno de los musicales serios, de esos que luego suele premiarse lo serio porque creen que premiar lo pesado es mejor que premiar lo que lo vitalista, entonces el Oscar se lo concedieron a un americano en París, que en México la conocimos como Sinfonía de París. Yo siempre he preferido la libertad de Cantando en la Lluvia sobre el sentido trascendente de Vicente Minnelli en Un Americano en París. Pero entonces, como no, como nosotros nomás opinamos, pero el que manda en los controles técnicos y no nos acepta todas las sugerencias, se llama Diego de Alba Casillas a cargo de los controles técnicos, tendremos que escuchar Chiquitita de Mamma Mia. Chiquitita, heb je verdriet? Want je ogen staan vol zorgen. Oh, wat een leed. En de bruiloft is al morgen. Het is ondraaglijk jou zo te zien. Ik had het echt meteen in de gaten. Ja. Staat zo eenzaam, zo verlaten. Chiquitita, zeg wat er is. Kom met mij om uit te huilen. Hart, vriendin, ideaal om bij te schuilen. Jij was altijd helemaal kracht, maar nu is er echt iets gebeurd. Bueno, regresamos a Cine Forever desde Aguascalientes, transmitiendo desde el Café San Antonio. Un agradecimiento a Armando por su gentileza, que siempre nos sirve muy buenos cafés por la tarde, noche, y por la mañana y fines de semana, pues aquí está don Gustavo en el timón. Un aspecto importante, don Gus, de Mamma Mia. Yo creo que esa película ya tiene en la bolsa la del Oscar, al menos el Globo de Oro por mejor película cómica o musical, en este caso son las dos cosas. Y yo creo, Don Gus, que la década no se puede ir sin premiar una película que sea musical y de comedia. Creo que ha sido una década muy sombría, una década que está rompiendo algunos paradigmas, indiscutiblemente. Se premió el cine de fantasía, falta que se premie una buena película de ciencia ficción. Pero comedias a lo largo de la historia de los Oscars se han premiado muy pocas. Woody Allen con Annie Hall. Sí, una comedia dramática, pero finalmente una comedia de introspección. Pero nunca, nunca se ha privilegiado la comedia ni el musical. Entonces yo creo que es el momento, basándose en la popularidad y el taquillazo que fue esta película de Mamma Mía, es el momento para que se convierta en una película que se gane el Oscar, que sea popular. Porque usted recordará que el año pasado que ganó Sin Lugar para los Débiles fue la entrega del Oscar con menos rating en la historia. Bueno, lo que pasa es que sin ser un gran defensor de los Oscars, pero simplemente como son un referente, permíteme señalar algo que es lo que los caracteriza. Vamos, ya visto en perspectiva, es mucho más importante para el desarrollo de la comedia musical Molino Rojo, Amor Rock, que Chicago. Pero la Academia nada más nominó a Moulin Rouge y el Oscar fue al año siguiente para Chicago, el circo. Igual, quizá los hermanos Coen merecían el Oscar por anteriores películas, pero como no se los habían concedido, entonces haces una compensación y premias Sin Lugar para los Débiles, que no necesariamente es una película desdeñable. A mí me parece muy interesante. Está muy bien adaptado el libro de McCarthy, de cómo McCarthy, que desde que lo inicié, desde que empecé su lectura, lo primero que me llamó la atención de Sin Lugar para los Débiles es que me remitía inmediato a Albert Camus y al extranjero. O sea, Hallmark es un autor existencialista 100%. En el referente norteamericano sería el Jack Kerouac, de Movimiento Beatnik, de Jack Kerouac, En el Camino. Y sus novelas son muy interesantes y sobre todo reflejan una situación del sur de Texas con el norte de México. Y si tú ves el tratamiento que hacen precisamente de esa relación de convivencia, leyendo no nada más Sin Lugar para los Débiles, sino las otras novelas de Hallmark, él no se mete en las tonterías de establecer el racismo o no el racismo, o de hacer una defensa antirracista. Simplemente refleja una situación que se vive en la frontera con una naturalidad que es digna de llamar la atención o de prestar atención a estas novelas, porque en sí no son panegiristas ni de un lado ni a otro, sino que son el reflejo de una situación que vive. Sobre todo las novelas de él están ubicadas a finales de los 70 y de los 80 del siglo pasado. Pero ojalá y pronto veamos más películas basadas en las obras de McCarthy. Y yo creo que Sin Lugar para los Débiles, aún aceptando que fue un Oscar compensatorio, no está del todo no justificado. Que es lo mismo del problema de Martin Scorsese, que lo premiaron por la película, que no, por Los Infiltrados, cuando quizá debieron de haberlo premiado por Pandillas de Nueva York, porque no se lo habían concedido, cuando la película que quizá todo el mundo va a considerar como la mejor, que es El Toro Salvaje, pero como entonces era apenas un director joven y que estaba irrumpiendo contra el establishment de Hollywood, no se le concedió el Oscar. Entonces, hay que ver las circunstancias en las que se concede los Oscars, y yo te diría que no creo que Mamma Mía gane el Oscar de mejor película, porque si está innovando y dándole un paso adelante al género musical, la academia no lo va a percibir. Si entonces la película musical que venga 2 o 3 años después como parte de la ola que abra Mamma Mia será la que se lleve el Oscar, pero no será Mamma Mia. Yo creo que el Oscar va a estar, inclusive ya se está hablando, que posiblemente vuelva a caer en manos de Clint Eastwood, que este año tiene 2 muy buenas películas, y que posiblemente la Academia prefiera premiar a Clint Eastwood por tercera ocasión, que conceder un Oscar seguido a los hermanos Coen por esta película tan interesante de ellos, también en cartelera. Exactamente, Don Gus, que se llama Quémese Antes de Leer, que es una película en la que es protagonizada por Brad Pitt. Bueno, trae muy buenas reseñas. Desafortunadamente a veces la cartelera se juntan tantas películas buenas y luego hay unos desiertos impresionantes donde no hay nada que ver. En este momento está Ceguera, también basada en el ensayo de la ceguera, sobre la ceguera de José Saramago, dirigida por un brasileño, Fernando Mireles, director de Ciudad de Dios, también está en cartelera, altamente recomendable. Aparece ahí Gael García Bernal en los créditos como protagonista, junto con Julianne Moore, actriz inglesa maravillosa, que la hemos visto en muchas películas, muchas ya de culto de los 90. Bueno, Don Gus, yo le quiero hacer una pregunta y si Diego nos puede ayudar con el tema para ambientar. ¿Ya está? Bueno, seguramente cualquier cinéfilo que nos esté escuchando y hasta los no tan cinéfilos identifica que esta canción es el tema de Casablanca, aunque no es hecha específicamente para Casablanca. Esta película tiene una característica particular. Yo creo que es una de las 5 grandes películas inmortales. Yo me atrevo a decir que yo creo que es la película más inmortal del cine. Pero desde que empezó, antes de empezar el programa, platiqué con Don Gus y voy a cometer una de las grandes, quizá, atrocidades contra la cinefilia. Pero es, ¿amerita Casablanca un remake? Y si lo amerita, yo de antemano propondría que en el papel de Humphrey Bogart, indispensablemente, Humphrey Bogart nunca va a ser sustituido, yo lo sé. Pero me atrevería que George Clooney podría caber tantito en esos zapatos del personaje de Rick. Me atrevería a decir que Rick Fiennes podría ser Laszlo. Y me atrevería a decir que Scarlett Johansson podría ser el personaje de Ilsa. Antes que nada hay que aclarar que Casablanca, la película que Andrew Sarri acertadamente clasifica como la película de los accidentes felices, que se volvió una gran película cuando no se pensaba que iba a ser nada. Ya tuvo un remake muy obvio, realizado en 1979-80, dirigida por Joseph Lee Thornton, que se llamó Cabo Blanco, filmada en México con Charles Bronson y Luis Sandra. La Habana de Robert Redford, dirigida por Sidney Pollack, se nota que se está queriendo recrear la atmósfera de Casablanca. Yo creo que hay películas que no se puede hacer. Considero que Casablanca, como quedó y dado las circunstancias en que se fue en su rodaje, hace muy difícil que se vuelvan a juntar todos esos talentos y sobre todo las circunstancias. Casablanca está basada en una pieza de teatro de Murray Burnett y Joan Allison que se llamaba Everybody Comes to Rick, todos vamos al café de Rick. La película, la obra de teatro no ubica la acción en Casablanca, está ubicada en otra zona, pero comenzaron los preparativos de hacer la película porque más bien la obra de teatro se refería más a la guerra civil. Pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, comenzaron los cambios en el guion. En el guion que estuvo a cargo principalmente de Philippe y Jules Epstein, los hermanos gemelos guionistas. Intervinieron muchos guionistas en la película porque fue de esa de, porque el estilo de trabajar en aquella época en Hollywood era que alguien hacía hasta diálogos adicionales. Estuvo por ahí, si no mal recuerdo, Ben Hecht, Casey Robinson no tuvo crédito, pero intervino en algo. Y Howard Koch, que es un agente que después fue perseguida por el macartismo, también intervino. Y se supone que la parte que tenía mucha tema político, pues, de la situación que se estaba viviendo en Europa, la metió ahí su baza Howard Koch de izquierda. La película se fue haciendo poco a poco, e inclusive el final no se tenía previsto, o sea, no se sabía el final, casi se supo. Humphrey Bogart fue el primero en enterarse cómo iba a terminar la película 3 o 4 días antes del rodaje. A Ingrid Bergman, que no estaba prevista para hacer el papel. La película inició en el plan de producción con la posibilidad de que la estelarizara Ronald Reagan y Ann Sheridan. Con Ronald Reagan, mejor hay que guardar un discreto silencio, porque entonces la película ni siquiera la estaríamos recordando ahorita. Ann Sheridan era una rubia fenomenal que desafortunadamente nació demasiado temprano, porque si ella hubiera nacido más en esta época, con posibilidades de mostrar mejor sus encantos femeninos, hubiera arrasado y quizá, bueno, si hubiera empezado su trayectoria Ann Sheridan en los años 50, quizá no estaríamos hablando de Marilyn Monroe y estaríamos hablando de Ann Sheridan. O sea, también aquí vemos cómo a veces no es nada más, hay que saber estar y tener la oportunidad de estar. Ingrid Bergman entró al final de cuentas al proyecto después de varias opciones y esa pareja ha quedado ahí inolvidable. Entonces, yo la verdad diría que, que el otro aspecto, la propia situación de la guerra mundial, el hecho de que la película Casablanca se estrenara al mismo tiempo en que se desarrollaba una de las cumbres en la ciudad de Casablanca entre Roosevelt, Winston Churchill y Stalin, le dio una propaganda extra invaluable a la película. Y el ambiente que vivían los espectadores sobre la situación en que ni siquiera estaba definido todavía la derrota de Alemania, estábamos a decir que cuando se estrena la película no se vislumbraba todavía el triunfo fácil de los aliados. Pues todo ello creaba un ambiente de incertidumbre y que toda esa gama de actores de las Naciones Unidas que conviven en el Café de Rick en Casablanca, ¿cómo lo repites ahora? En esta época después de la Guerra Fría y todo, ¿vas a ubicar la película en Irak? ¿Con cuáles? Con gente que va al café en Irak y se junta con las fuerzas de paz de la ONU. O sea, ¿dónde están todos esos refugiados que de manera natural daban una sensación de verosimilitud a la película? Porque el hecho mismo de que todo mundo, de que todos hablaran con sus acentos naturales, con Henry con su acento austriaco, Conrad Veidt con su acento alemán, Peter Lorre, cada uno de los actores, o sea, así a vuelo de pájaro, hablaban con su acento y Todos en que inglés. todos en inglés, pero con el acento extranjero, a excepción de Humphrey Bogart, que era el único que sí hablaba el inglés. Era el único que realmente hablaba inglés de Estados Unidos. Los demás hablaban el inglés con el acento de su país de origen, o Ingrid Bergman con un acento europeo. Bueno, yo más bien me refiero, Don Gus, a hacerle un respetuoso homenaje con ese remake, que nunca sustituiría la original. Partiendo de la base de lo que hacer, lo que no se pudo hacer, por razones de tiempo, presupuestales, dirigida por un director de gran talla, pensaría en un Anthony Minghella, desafortunadamente ya murió, que fue el director del paciente inglés. se podría pensar en un un director inglés que desafortunadamente no recuerdo su nombre, pero dirigió Expiación, Deseo y Lujuria, que también es un director de gran talla. Podríamos pensar incluso hasta con toda su parafernalia comercial, pero que las películas épicas no le quedan tan feas, de un Spielberg. Podríamos hablar de muchos directores que a manera de culto, con ese gran director de fotografía que tiene, ahorita traigo como que una amnesia, pero su director de fotografía podría lograr unos escenarios de cine noir maravillosos, pero agregarle esos aspectos épicos que, por ejemplo, no se pudieron ver, como la invasión de los nazis a París, como la llegada de los nazis a África, de los ingleses y gringos a África, y dotarla de esas secuencias quizá más dinámicas y hacerla una película épica en todos los sentidos de larga duración. Y bueno, con actores más actuales. Que bueno, quizá no tendría sentido. El único sentido sería hacerle un homenaje ahora que cumple 70 años de haberse filmado en 1911. En el 2011, fue del 41 o el 42, sobre el 2012. Se filmó el 42, ok. Y únicamente hacer un aniversario, un homenaje, un remake homenaje, que nunca pretendería ser un sustituto de la película, sino simplemente como el Ben Hur del 59, que es un remake de un excelente Ben Hur mudo de los años 20. Pero simple y sencillamente yo no vería que se hiciera con otro propósito más que ese. Pero obviamente hay quien, bueno, pensar en unos años en un remake del Padrino sería una bofetada, o pensar en un remake de Taxi Driver en unos años más, en unas décadas más, sería impensable. Pero después de 70 años de haberse filmado esa película de Casablanca, a lo mejor ya lo merece. Desafortunadamente, el cine es un juguete caro y se juegan muchos millones de dólares en una película. Y yo creo que si no se ha hecho el remake y si los remakes que se han hecho han demostrado que más vale no tocar Casablanca porque no se logra arreglar esa atmósfera, porque no se trata de hacer una película épica. Y te quiero señalar que el director de Casablanca, Michael Curtiz, es o el más grande de los artesanos directores de Hollywood o uno de los más pequeños directores autores de Hollywood. No fue el director el que la hizo grande la película, la hizo el conjunto. La misma pieza que acabamos de escuchar, A Stain Goes By, con la famosa escena de Ingrid Bergman llegando y decirle a Tilly Wilson, Pay to Gain Time, esta frase que está ahí inmortal, entre las grandes frases del cine, en principio se utilizó para poder filmar la escena. A Max Steiner, el director musical de la película, no le gustaba y insistía en que había que hacer una nueva canción o una canción inédita para ese momento, pero la misma situación de la filmación y el hecho de que ya había acabado el rodaje y Ingrid Bergman estaba filmando Por quién doblan las campanas al lado de Gary Cooper, dirigida por el derechista Sam Good, y en donde participa nuestro paisano Arturo de Córdoba. Y ya le habían cortado el cabello, que eso era lo de menos. El hecho de que le hubieran cortado el cabello, podían haberle hecho una buena peluca y haber vuelto a filmar la secuencia, pero simplemente, como no se esperaba, además no se esperaba que fuera el éxito que fue, entonces ya la productora nos iba a echar más dinero bueno al malo. Entonces la película se estrena y el primer hitazo es la misma canción, hasta el Gastrofei. Hoy en día, pues nadie diría qué otra pieza musical le puedes poner. Simplemente ya están identificados. Ya están identificados con Humphrey Bogart y está identificado Ingrid Bergman con esa pareja romántica. Yo quiero que me digas cuáles son los remakes exitosos. Yo te diría, y Menchura en cantidad, editada en 1962 por John Frankenheimer, con Frank Sinatra y Anne Leigh, logra un buen remake en la versión de Denzel Washington, porque no filmaron literalmente lo mismo, sino que actualizaron el tema. Y si en Manchurian Candidate, en La Embajador del Miedo, en la versión del 62, estábamos en plena época de la Guerra Fría y en el ambiente se hablaba mucho de lavado de cerebro, era creíble la posibilidad de lavado de cerebro por parte de los comunistas y de los chinos en hacer una conspiración para tratar de llevar a la presidencia de los Estados Unidos a un hombre, a un muñeco a su servicio, a un títere a su servicio. En The Manchurian Candidate, la versión actual, pues lograron hacer un buen remake al actualizar el conflicto de la conspiración. ¿Y quiénes son los que están en la conspiración? No son los terroristas, son un grupo de una empresa, o sea, una corporación transnacional. Cuando hoy todo el mundo habla de que posiblemente detrás de George Bush Jr., el borrachito de las Olimpiadas de Beijing, es un títere de las grandes corporaciones. Entonces, si tú ves la película y ves en el contexto actual la clase de títere que tienen las grandes corporaciones en el presidente de los Estados Unidos, aceptas la historia de Manchurian Candidate porque está reactualizada correctamente, acertadamente, y no trataron de vendernos el problema de la Guerra Fría, que ya no era el problema. Hoy el problema es cómo las grandes corporaciones están decidiendo el destino del mundo y son a los que hay que salvar en el robaproa planetario que se ha convertido esta crisis económica actual. Esos son los aspectos en un remake, no el repetirlo literalmente. Bueno, sí, don Gus, definitivamente la adaptación o la readaptación o la actualización de un tema es lo interesante. Pero quizá muchas veces Casablanca, en el caso de que es una película antibelicista, vale la pena tocar o retomar el tema ahora que gana Barack Obama la elección y que indiscutiblemente una de sus principales acciones es sacar las tropas de Irak y hacer una película de corte antibelicista. Pero bueno, ya habrá ocasiones para volver a tocar este tema. Le agradecemos mucho aquí a Armando, al Café San Antonio, por la hospitalidad, todos los amigos que nos acompañaron, que son los primeros grandes fans y auditorio del programa Cine Forever. Y a todos les vamos a agradecer que posteen sus comentarios, que nos digan qué opinan del programa, en qué podemos mejorar. Yo creo que en todo, pues ese es el primer experimento. Pero sí nos encantaría saber qué opinan sobre los temas que tratamos. Si tienen ustedes algún tema que quieran sugerirnos, nosotros con todo gusto lo tratamos y podemos leer también al aire sus comentarios. Pues no me queda más que despedirme, les agradezco muchísimo y aquí don Gus también se quiere despedir de ustedes. Recuerden que sus comentarios los deben de escribir al correo crisol@prodigy.net.mx y pueden consultarnos en nuestra página www.cineforever.com. Les agradecemos la atención a este programa y los esperamos en el próximo de la serie Cine Forever, cine de siempre, el nuevo, el actual y el contemporáneo. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. Brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man.